Tres momentos de un beso, seducción, acercamiento y muac. Muac, una estación donde te puedes vestir como quieras, pintar, cambiar tu apariencia, probar ser mujer, hombre, travesti, extraterrestre, drag king, ser nadie, ser cyber, ser vos, ser vivo, poliamante y fusionarte en un beso con cualquiera, un amigo, una amiga, desconocidos o conocidos. Proyecto para la reedición del video, muac. Un producto...